Coronavirus día 50. ¿Cómo que 50? Perdimos la cuenta, no sabemos qué día es. A ver, volvemos al del viernes. Coronavirus día 47. Ah, es 50, el 5 y el 0. Bueno, así estamos tranquilos. Mi experiencia de hacer arte fue con una seño y muchos compañeros y estábamos pintando. También vimos cosas de Miro. Con lápices de muchos colores, con marcadores, con fibras, con témpera. La maestra nos dijo una vez, me dijo, porque yo estaba sola y fui la única que fui, y me dijo que pintara y me prestó sus acuarelas. Y todos los pinceles y dibujé una montaña y un atardecer, no, un amanecer. Y el otro día estaba yo jugando a juntar tierra y después hice un juego con tierra y después empecé a dibujar con tierra. Y después dibujé un sol y estaba dibujando y me acordé de cuando estaba dibujando en el tallercito de pintar. Vos juntás un montoncito de tierra seca, después la esparcís y después dibujas con el pincel con las dos partes, con la de atrás y la de adelante. Puedo pintarlo con las dos partes porque la de atrás es más finita y la de los pelos es menos finita. Y después también podés pintar con el dedo, con el chiquito, con el meñique y es más finito con la uña. Es una obra de arte efímera porque después, cuando barres, se destruye. Solo me quedo con el recuerdo para volver a dibujar después. Porque solo es para estar ahí un rato, para pintar, para entretenerse y sentirse feliz. Porque el arte es lindo, al menos que sea con arte. Ahora mi hermanita nos va a contar del pintor Joan Miró. Miró es un pintante que pintó, que le gusta pintar ojos y también animales y también personas con colores. Le gusta hacer más ojos. Los animales tenían 8 pelos, 5 patas, 3 ojos y una sirena también. Hay un nuevo contagio de coronavirus de Buenos Aires, de Hurlingham. Y los dejamos con los contagiados. ¿Cómo pasó la cuarentena? Yo estoy pasando mi cuarentena muy bien, pero un poco impaciente por salir a la ciudad. Algunas veces tengo miedo por el mundo, pero sé que en algún momento todo esto va a pasar. Casi nunca tengo ganas de levantarme temprano, ni hacer la tarea. Extraño mucho a mi familia. Tengo ganas de verlos todos los días, pero no se puede. Así que nos hablamos y nos vemos por videollamada. Una oportunidad de poder estar lejos pero cerca. Mi familia y yo nos quedamos en casa. Me parece que hay un grillo en la noche tucumana, que no canta con el pico, pero llora con las alas. Cuán poquito se lamenta que su novia la chicharra, de repente y sin aviso se le ha ido para saltar. Yo lo escucho, cuán poquito canta mucho. La chicharra se le ha ido, pero... charlar. Hace nada más que un rato, al pasar un tren de carga, se llevó todos los choclos con casita y con chicharra. Yo lo escucho un poquito, canta mucho. Chicharra está llorando, locamente achicharrada. Cuando escucha Juan Poquito, que tristísimo la llama. Se casaron enseguida Juan Poquito y la chicharra. A la vuelta de un carozo entre Tucumán y Salta. Yo lo escucho. De María Elena Walsh. Ramayara, yo quería pescar una orca, dos tiburones, elefantes marinos. ¿Cómo elefantes marinos? Esto no es el mar, esto es un río de mala muerte, Bambuco. Entonces una rana, una mojarrita, un zapato. Yo no tengo ganas de lavar la ropa en la sala. ¿Y qué hacemos? Vaya a llamar a los bomberos, Bambuco. A los bomberos y a los bom... a los bom... Le esperamos ansioso, valiente capitán. Yo soy Doña Disparate, nariz de tomate. Yo soy Bambuco, nariz de cuco. Aquí estoy de cuerpo entero, capitán de los bomberos. Mire bien qué valentía, meto el pie en agua fría. ¿Trajo la manguera de fuego para apagar este río, señor capitán? ¿Qué trajo? ¿Qué trajo? Aquí traje mi camisa y también mi pantalón para ver si me los lavan en el río con jabón. Con muchísimo gusto, señor capitán. Me encanta lavar en la sala. Y a mí el jabón me llena de ilusión. Lávate, paloma, con aire mojado, las patas y el pico, la pluma y el vuelo, volando, volando. Lávate la sombra, luna distraída, con jabón de estrella y espuma de nube, salina, salina. Lávate las hojas, dormido verano, con agua llovida y esponja de viento, salado, salado. El aire me lava, la luz me despeina, la traviesa espuma me pondrá peluca de reina, de reina. Trabajo, pero quedó limpita, ¿no? ¿No le parece, señor capitán? ¡Ah, me caigo al río! Patapín, es que usted mira por donde no camina. ¡Bambuco, esto no puede seguir así! ¡Vamos a construir un puente! ¿Qué puente vamos a construir? No sé, ¿usted conoce uno de buena marca? De los puentes que yo sé, hay un puente muy bonito. Por arriba pasa el tren, por abajo un pececito. Y este puente que yo digo es el puente de Avellón. ¿Y usted conoce algún puente rendidor y económico, señor capitán? De los puentes que yo sé, hay un puente impresionante. Por arriba pasa el sol, por abajo un elefante. Este puente que digo yo es el puente de Avellón. Perfectamente, construiremos el puente de Avellón en la sala. Necesitamos voluntarios para que nos ayuden a cantarlo. Sobre el puente de Avellón, todos bailan. Sobre el puente de Avellón, todos bailan, yo también. Hacen así los futbolistas. Hacen así, así me gusta a mí. ¡Gol! Hacen así los escritores. Hacen así me gusta a mí. ¡Ay, no! ¡Vamos de vuelta! Hacen así los boxeadores. Hacen así me gusta a mí. Hacen así los andaluces. Hacen así me gusta a mí. Sobre el puente de Aviñón, todos bailan. Sobre el puente de Aviñón, todos bailan y yo también. Subo por un caminito bajo, pero el otro... ¡Para! Falta el número de teléfono que no termina el programa. 3544-560226. 3544-560226. 3544-560226. Pueden mandando fotos y sus audios. Y también pueden respondernos a las preguntas. Y también, si quieren mandarnos su coronavirus, no digan nombres de personas. Pongan nombres inventados. Subo por un caminito bajo, pero el otro. Si este programa le gustó, mañana se viene otro.